conciertos de Radio Cuca. Los conciertos de Radio Cuca. Muy buenas noches, amigos. Además, bienvenidos. Donde vi crecer la hierba a nuestro lado, donde nos fumamos alguna también. Ahora solo puedo oír un eco extraño de fantasmas que se ríen. Llueve, llueve como tinta transparente. Llueve, llueve entre tanta confusión. Te puedo ver. El río baja puro por el valle. Cuando llega esta ciudad, hemos perdido las armas y las fuerzas. Y cuando pregunto, nadie puede contestar. ¿Dónde está la revolución? Se la llevó el viento, hermano. No me habléis de revolución. Desde aquí abajo todo es distinto. Mi madre dijo, tú estás loco. Lo recuerdo muy bien. Había pájaros volando a mi alrededor. ¿De qué sirvió tanta palabra? Ven y dímelo. Palabras que hoy por hoy tan solo son un monólogo. ¿Dónde está la revolución? Se la llevó el viento, hermano, como una flor. No me habléis de revolución. Desde aquí abajo todo es distinto. Y ahora te tengo a mi lado, triste. Yo voy a apagar la luz, pero sigue hablando hasta el final, hasta que empiece a dormirme. ¿Dónde está la revolución? Se la llevó el viento, hermano, como una flor. No me abajo, todo es distinto hoy. ¿Dónde está la revolución? No me habléis de revolución. No, no, no, no. No, no, no. Oh, Ryan. Hey. Thank you, my friend. Muy buenas noches. Somos los incorregibles y vamos a hablar poco y a tocar más. Espero que os guste este programa y que os guste estas versiones que vamos a hacer. En compañía aquí, por cierto, de la M de Matilde también. Que seáis muy felices y que os entre ganas de hacer el amor esta noche. Across the Universe. Pablo junta la guitarra. Was I finding love like in this rain into a paper cup? This lip will pass, this slip away across the universe. Pools of sorrow makes a joy, are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jaguru. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light, we dance before me like a million hours. Me, calls me on and on across the universe. Soothing like a restless wind inside a little box. They turn the wind in as they make across the universe. Jaguru. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Suns of love, shines of her are raining through my open eyes, inviting and insecting me. Limitations and I love. Around me like a million as me calls me on and on across the universe. Jaguru Deva. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Says nothing's gonna change my world. Oh, my baby, nothing's gonna change my world. Muchas gracias, hermanos. Bueno, en realidad todo esto empezó algún sábado por la noche, cuando un día nos volvimos a juntar después de haber estado mucho tiempo tocando juntos, muchos fines de semana haciendo el gamberro por ahí, y un día pensamos, ¿por qué no volvemos al gamberrismo? Pero el gamberrismo musical, ¿eh? No, no al que estábamos acostumbrados otra vez. Y bueno, en eso estamos otra vez más, one more time. Y bueno, a ver lo que sale de aquí. Portu Martínez a la voz, servidor Pablo Jonte. Muchas gracias, hermano. A pasarlo bien, que a eso hemos venido. Y a eso moriremos siempre. Una de Queen. ¿Me apetece, Pablo? Ah! to break free. Pues nada, no sé, cuéntanos algo, Portu. ¿Cuál crees que va a ser nuestro futuro? ¿A corto, medio, largo plazo? ¿Nuestro futuro? Sin llegar a la caja de pino, claro. Pues de momento, vamos a tocar en junio unas cuantas veces, Pablito, ¿eh? Sí, ¿recuerdas alguna fecha para recordarla? Bueno, pues sí, me acuerdo de que tocamos el mañana, por ejemplo. ¿Tú te acuerdas de que tocamos mañana? Sí. Ahora mismo me estoy acordando. En el fondo de sitio, como no, vamos a tomar unas cuantas cervecillas y recordar viejos tiempos y pasarlo bien, que creo que en realidad es por lo que estamos aquí. Efectivamente. Vamos a seguir haciendo pasar muy buenos ratos por ahí. Eso esperamos, al menos. ¿Podías, mientras digo las fechas, si quieres cambiar de guitarra, sacar la otra guitarra que tiene más poderosa, una afinación más rara? Mira, pues puedo deciros que mañana toco en el fondo de sitio junto a mi amigo Pablo Los Incorregibles, y que también vamos a tocar el día 1 en Oreña, el día 7 en Tonel, en Coyoto, el día 15 en Oviedo, en Mis Asuntos, y el día 16 en Oviedo también, en un bar que me gusta mucho, que se llama Linismore. Y que bueno, que sigan nuestro Facebook y yo qué sé, y que tengamos muchos amigos y que lo veáis. Y que vayan los conciertos. Eso es lo único que buscamos un poco con esto. Uno de los Beatles, venga. Down below his knee. Oh, you hear? Muy bien. ¿Qué te apetece tocar ahora, compañero, amigo? No sé cuánto tiempo más tenemos para tocar. Podemos entrar los bises o... A mí mi banda preferida es uno de los Black Rose. ¿A ti te gusta también, Pablo? Sí. Es una buena canción y un buen grupo, el cual vimos juntos en directo. ¿Te acordarás? Sí, claro que me acuerdo. Y fue una gran noche, de esas noches memorables que seguro que todos habéis tenido, rellena de música y otros complementos nocturnos. Bueno, no eran tan nocturnos. La tocaron ese día, más me acuerdo. Sí, Talk to Angels. The world addiction, in certain company. Yes, she tell you she's an orphan. After you meet her family. Her eyes is black as the night now. she puts those shades down tight. She gives a smile when the pain comes. The pain gonna make everything alright, alright, yeah. Yeah, she talks to angels. They cut out her name. Oh, yeah, she talks to angels. Says they cut out her name. She keeps a lock of hair in her pocket. She wears a cross around her neck. So yes, there is from a little boy. The cross from someone she has not made. The man can, yes, he talks to angels. Se aceptan peticiones, ¿eh? Podéis llamar y... ¿Qué número es este? No me llaman nadie, Porto. Que te llamen a ti al móvil, mejor. El móvil de Porto lo sabéis todos, ¿no? No, no. creo que podemos tocar la última. ¿Yes? Es una petición de Lenita. Childhood living is easy to do. The things you wanted, bought them from you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses, we will ram them someday. What you suffer, now that's the pain. Now you decided to show me the same. Wild, wild horses ¿Cómo me gusta cabalgar? ¿Cuál? Muy bien. Bueno, pues ha sido un placer. Ha sido un placer. Yo creo que... podemos tocar la última. La rancaína. Ha sido un placer compartir este ratito aquí con todos vosotros. Los que estéis al otro lado, los que estéis aquí, por supuesto. Y nada, vamos a tocar lo que nos gusta. Gracias a Radio Cuca también por habernos llamado. Y bueno, hemos pasado un buen momento, sí. La verdad que sí. Vamos a hacer una de esas versiones que... creo que nadie se atrevería a hacer, pero que nosotros... bueno, alguien lo hará. Nosotros mismos, por ejemplo. Vamos allá. Nos vemos, chao. Was more like a beauty queen from a movie screen. Say don't mind, what do you mean? Cause I am a one. We'll be dance on the floor in a round. She says I am a one. We'll be dance on the floor in a round. She said her name was Billie Jean. She calls the scene, and every heart and with the eyes that dream being the one will be dance on the floor in a round. She says I am the one. Will be dance on the floor in a round. People always told me, be careful what they do. Don't run around breaking your girl's heart. Mama always told me, be careful with who you love. Be careful what you do, because the lie becomes the truth. Yeah, Billie Jean, not my lover, just a girl. For the days and for the nights, and the lost voice inside, I can't tell she's a man and screaming and plans. Cause we dance on the floor in a round. So take my strong advice. Remember they always sing twice. Don't sing twice. People always told me, be careful who you love. This girl I'm making young girls hot. Mama always told me, be careful who you love. Be careful what you do, because the lying is true. So yeah, Billie Jean, not my. this young girl breaking your girl's hearts. Mama always told me, be careful who you love, be careful what they do, because my life don't is true. Not my lover, just a girl. She says I am the one. The kid is not my son. She says I am the one. The kid is not my son. She cenen bien. Buenas noches. Incorregibles.